A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Vecinas y vecinos, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Desde ya queremos agradecer a ustedes la sintonía que nos brindan a través de esta radioemisora comunal, que semana a semana nos facilita un espacio dentro de sus transmisiones para llegar hasta sus hogares y lugares de trabajo. En el programa de hoy compartiremos muchas noticias relevantes desde las diferentes unidades y departamentos municipales que, a pesar de la cuarentena, continúan atendiendo a la comunidad en los diferentes servicios que prestan a ustedes. Además, tendremos un espacio dedicado a la lectura, escucharemos a uno de los más talentosos artistas de Quintero y haremos un viaje por los mitos y leyendas del sur de Chile. Pasemos a revisar los titulares de la jornada de hoy. Titulares del día de hoy. Caleta El Manzano contará con nuevo mercado de mariscos y pescados. Alcalde subrogante condena vandalización de paraderos de la locomoción colectiva. Se realizó el primer monitoreo de convivencia comunitaria, mujeres y prevención. Consejo Municipal al día. Campaña de promoción de la lectura. Kinesiólogo de la Posta de Salud entrega recomendaciones a los adultos mayores. Programa de becas municipales extiende plazo de postulaciones 2021. Dirección de Seguridad Pública promueve campaña contra la violencia intrafamiliar. Programa infantil Posta de Salud Rural de Loncura informa a la comunidad. Departamento Social del Municipio inicia plan de mejoramiento de viviendas y condominios sociales. Gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social explica cómo se gestionará la construcción del centro Elige Vivir Sano. Caleta El Manzano contará con nuevo mercado de mariscos y pescados. El tradicional mercado de mariscos y pescados de la Caleta El Manzano será totalmente renovado gracias a un proyecto impulsado por la Municipalidad de Quintero. Así lo informó el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Francisco Geldes, quien dijo que el proyecto consiste en la construcción de los nuevos puestos de venta de marisco y pescadería que funcionan por años a un costado de la Caleta El Manzano. El proyecto consiste en la construcción de nuevos puestos de venta de marisco y pescadería que funcionan al costado de la Caleta El Manzano por año. El proyecto se va a estructurar en contenerización para cada uno de los 10 módulos existentes, con todas las medidas que se requieren para la aprobación de la autoridad sanitaria. Eso significa con cerámica interior, pisos lavables, muros lavables y todas las instalaciones que se requieren para que puedan operar en mejores condiciones sanitarias. Partieron hace una semana con las primeras labores de desarme por parte del locatario de todas sus instalaciones anteriores y esta semana estamos en labores de demolición. Hay una maquinaria que está trabajando en el sector para poder dejar el espacio libre para la instalación primero de las fundaciones de los contenedores, el piso radier inferior y luego la instalación de los contenedores. Luego la siguiente etapa van a considerar la conexión al sistema de alcantarillado con la inclusión de cámaras desalinizadoras intermedias para que no se tapen los sistemas. la instalación de agotable, instalación eléctrica, las terminaciones interiores de los módulos, y la tercera etapa y final sería la construcción de un sistema de techumbre que pueda albergar el espacio. La ubicación de los módulos va a ser en similar ubicación a la actual, salvo que nos vamos a desplazar por lo menos unos 3 metros hacia el norte para dar pie también a la circulación peatonal, que muchas veces se pierde en el lugar cuando operan los módulos de venta. Alcalde subrogante condena vandalización de paraderos de la locomoción colectiva. El alcalde subrogante Rubén Gutiérrez Cabrera condenó la vandalización que han sufrido los paraderos de la locomoción colectiva en las últimas semanas dentro de la península y anunció que se realizarán trabajos de mantenimiento para que vuelvan a estar en óptimas condiciones al servicio de la comunidad. Lo primero que queremos señalar como municipio es que lamentamos mucho que estos paraderos, ¿no es cierto?, que fue una inversión importante que buscaba modernizar la ciudad, hayan sido vandalizados, destruidos de la forma en que lo fueron. Señalar, ¿no es cierto?, la modernización de la ciudad a través de este impacto urbano con un paradero moderno que buscaba tener luces LED, que buscaba dar seguridad a la gente, que buscaba entregar información porque tenía paneles, ¿no es cierto?, que permitían incorporar información, ya sea municipal o gubernamental, hayan sido destruidos. También lamentar, ¿no es cierto?, la información maliciosa que anda en las redes sociales respecto al monto y los costos de estos paraderos. Yo quiero invitarlos, todas las licitaciones, ¿no es cierto?, que el municipio hace son públicas, y la licitación, ¿no es cierto?, muestra el valor unitario por paradero fue de 6.900.000 pesos y no de 30 millones de pesos como hablan las redes en estas publicaciones maliciosas. Y obviamente, ¿no es cierto?, la licitación también aparece en las especificaciones técnicas que tienen estos paraderos. Por lo tanto, los invito como ciudadano a que ustedes lo vean, lo revisen. Y obviamente lamentamos mucho, ¿no es cierto?, la destrucción que han sufrido estos 21 paraderos. Eso nos obliga como municipalidad a tener que nuevamente hacer una inversión en su reparación con estos recursos que hoy en día, con esta crisis, perfectamente podrían ser usados en temas sanitarios, en temas sociales. Los tenemos que reinvertir en recuperar algo que fue totalmente destruido y vandalizado. Por eso que en el fondo yo llamo al cuidado de las inversiones que el municipio hace. Estos paraderos, ¿no es cierto?, el valor que yo les señalé y los recursos fueron otorgados por la Seremía de Transporte en su momento cuando se hicieron estos paraderos. Y obviamente hoy día vamos a tener que volver a invertir en ellos porque están prácticamente destruidos. Se realizó el primer monitoreo de convivencia comunitaria, mujeres y prevención. Valeria Carrasco, de la Oficina de Prevención Social del Delito de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, nos da a conocer algunos resultados y conclusiones alcanzadas en el primer monitoreo de convivencia comunitaria, mujeres y prevención realizado acá en Quintero. Se realizó en nuestra comuna el primer monitoreo de convivencia. Sus resultados son preocupantes. El Departamento Municipal de Seguridad Pública realizó el primer monitoreo comunitario y de convivencia de Quintero, mujeres y prevención. Es un estudio que refleja el ambiente comunal acerca de la violencia en las relaciones de pareja. También observó la vulnerabilidad en espacios públicos, las medidas de autocuidado al transitar en las calles y el conocimiento acerca de la legislación que apoya a la mujer. El estudio de todas estas situaciones puede ser fuerte para la orientación en la toma de decisiones municipales, para la planificación territorial y la seguridad pública. Consultamos a la socióloga Valeria Carrasco, integrante del equipo de investigación sobre si las causas de las conductas son producto de un problema cultural o psicológico. Existe una convergencia de la forma en cómo criamos niñas y niños y cómo se relacionan después cuando grandes, y esto podría provocar relaciones violentas, desde el pololeo después hasta relaciones más seria o de más larga data, hasta el adulto mayor. Entonces, creo que esto es un problema social con características culturales y psicológicas de las que debemos hacernos cargo como sociedad, como comuna de Quintero, pero como sociedad en general, para poder revertir las relaciones violentas y que podamos tener relaciones armoniosas de respeto y de equidad entre mujeres y hombres. Consejo Municipal al día. El Consejo Municipal aprobó en la última sesión una importante suma de dinero para incrementar los medicamentos en la farmacia de la Posta de Salud Rural de Loncura y también recursos para el proceso de esterilización de material médico que se ocupa en el recinto de salud. Tuvimos la sesión 158 del Consejo Municipal. Fue una sesión bastante larga, con la participación muy activa de todo el Consejo, que partió, ¿no es cierto?, dando la bienvenida a, y expresando el cariño a Patricia Lucarelli por todo lo que ella vivió con su papá. La bienvenida también al concejal Silva, que pasó por un momento difícil de salud, pero que hoy día ya está reintegrándose a las funciones en el Consejo. El Consejo fue en orden cronológico, ¿no es cierto? Partimos pasado las 11 de la mañana, donde tratamos los distintos temas, aprobando las tablas que había que aprobar, donde analizamos los documentos que llegan a través de la correspondencia, pero fundamentalmente uno de los acuerdos más importantes fue que desde Salud, desde nuestra Posta Rural, nos estaban requiriendo la readjudicación de un contrato por un tema de medicamentos, que son los que suministran los medicamentos de nuestra Posta Rural, y que era muy necesario hacerlo porque el contrato que habíamos autorizado, los distintos adjudicados no cumplieron 100% con lo que requerían, por lo tanto necesitaban desde el Consejo una aprobación del orden de los 5 millones y medio más o menos, que es para asegurar los distintos medicamentos que llegan a nuestra Posta Rural para evitar que en algún momento nuestra gente quede sin ese servicio. Además aprovechamos de aprobar también en Salud un tema de esterilización de material quirúrgico de los médicos, que originalmente se hacía en el hospital de Quintero y que hoy día es del orden de los 19 millones de pesos que aprobamos ayer por 12 meses, en donde esa esterilización va a corresponder directamente ya sin intermediario a la Posta Rural de Loncura. Importante también indicar que solicitamos y aprobamos, pedí personalmente como presidente del Consejo Subrogante, a través de una solicitud que hizo el concejal Aguayo, que es el presidente de la Comisión de Educación, pedí el acuerdo para ampliar la postulación a las becas, que es un tema muy importante y que hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, algunos de nuestros muchachos están quedando afuera, así que pedimos una segunda ampliación y eso va a llegar hasta el 30. Los muchachos pueden, para cerrar el proceso. Y finalmente, en un tema que se tocó con el director de Seguridad Pública, solicité que se nos haga llegar el informe del estado de las cámaras que hoy día tenemos en Quintero, porque es un tema súper importante, salió un tema específico en el Consejo, en donde nos dimos cuenta que es necesario que se nos entregue a cabalidad cuál es el estado de ese tema para abordar un tema tan relevante y que corresponde y se requiere de la seguridad, ¿no es cierto?, para nuestra comuna. Así que finalmente fue un Consejo extenso, pero se tocaron acuerdos importantes y continuamos dando la posibilidad de que la comuna siga creciendo y que sigamos tomando importantes acuerdos, como decía, en pos de nuestra propia gente. Amor por la lectura. Amigas y amigos, queremos compartir con ustedes el siguiente audio que nos habla acerca de las claves necesarias para que sus hijos e hijas se enamoren de la lectura y podamos de esta manera sobrellevar de mejor forma esta cuarentena que nos está afectando hace ya casi 3 semanas. Los invito a escuchar. Amor por la lectura. Toma, hijo. Este es mi tesoro más preciado. ¿Libros, abuelo? Sí, en ellos encontrarás los mundos más maravillosos y ellos serán la llave para abrir muchas puertas en tu vida. Gracias, gracias, abuelito. Para que un niño o una niña le tomen amor a la lectura, es necesario que alguien les facilite los libros. Que los puedan tocar y los puedan hojear, que puedan sentir el olor de las páginas. Poco a poco, los niños y las niñas entenderán que los libros les permiten ser mejores personas y hacer cosas maravillosas con su vida. Daniel Casani, escritor español, recalca que la lectura no empieza en el momento en que el niño aprende a leer, sino antes. Desde que aprende a pasar las páginas de un libro, así sea uno que solo tenga imágenes. ¡Mira! ¡Un cocodrilo con alas! Es imposible pretender que a un niño le gusten los libros si no conoce cómo divertirse con ellos. ¿Por qué no leíste el libro? ¿Por qué no leíste la lección? Pero, profe... Cuando hay castigos e imposiciones, no se logra una conexión positiva hacia la lectura. Es un error pensar que la lectura es un asunto de la escuela. En la casa, los niños y las niñas deben ver a los miembros de la familia leyendo. Ese buen ejemplo les animará a leer también. Leer me lleva por mundos lindos, me hace soñar. La edad no importa para leer. Si no sabe, léele cuentos. Y si ya sabe, súbete a la nave con él. El viajero del cosmos sabía que su aventura no terminaría allí. Entonces, cuando llegó a un planeta desconocido... Cada noche, con la lectura de cuentos, se abre una oportunidad para que niños y niñas se enamoren de los libros. Elígelos con imágenes e invéntate historias. Haz voces, juega con personajes y pídele a tu hijo que le cambie el final al cuento. Recuerda, cada día tienes una oportunidad para que tu hijo o tu hija se enamore del maravilloso mundo de la lectura. No la dejes pasar. ¡Comienza ya! No la dejes pasar. ¡Comienza ya! Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net. Tu portal de audios para niñas y niños. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Kinesiólogo de la Posta de Salud entrega recomendaciones a los adultos mayores. El kinesiólogo de la Posta de Salud Rural de Loncura, Luis Aguilera, nos entrega algunos consejos para que los adultos mayores tengan en cuenta a la hora de realizar sus actividades en el marco de esta cuarentena y de esta pandemia. Si bien es cierto, nuestros adultos mayores están en su mayoría vacunados con las dos dosis contra el coronavirus y contra la influenza, no deben dejar de cuidarse. Consultamos al kinesiólogo Luis Aguilera de la Posta Rural de Loncura sobre los cuidados que deben seguir teniendo los queridos adultos mayores después de las vacunas. El kinesiólogo recordó la importancia de evitar las aglomeraciones y no olvidar desinfectar todo aquello que se puede traer desde afuera del hogar con cloro, alcohol, toallas desinfectantes, por ejemplo. También es importante evitar las reuniones familiares porque, lamentablemente, es allí donde se producen los mayores contagios. Escuchemos qué recordatorios nos envía el kinesiólogo. Un saludo a todos nuestros adultos mayores de la comuna de Quintero. Mi nombre es Luis Aguilera, kinesiólogo de la Posta Rural de Loncura. En este momento comisionado como fiscalizador de Seremi, quisiera compartir algunas recomendaciones para nuestros adultos mayores, para mantenerse seguro en el contexto, ¿no es cierto?, de la pandemia que estamos viviendo a nivel país. ¿Ya? Una de las cosas importantes que tienen que recordar nuestros adultos mayores es utilizar la mascarilla de manera correcta, entendiendo que el uso de mascarilla no se usa por debajo de la nariz, sino por sobre la nariz. ¿Ya? Es una de las tantas falencias que encontramos muy recurrente nosotros cuando fiscalizamos. Otra de las recomendaciones importantes que tenemos que tener en consideración es solamente salir en caso de que sea necesario, buscando lugares que sean menos concurridos, planificar sus compras con anticipación, si tienen alguna red de apoyo, compartir esa red de apoyo, ¿no es cierto?, para poder distribuir las compras y así disminuir las interacciones grupales. Haremos un alto musical y quiero presentarles el día de hoy a uno de los exponentes más reconocidos de la cultura hip hop de Quintero. Es el dúo de raperos Loco Aycras y El Gones, que tienen un largo recorrido en los escenarios y muchos seguidores en la comuna y la quinta región. Los invito a escuchar la canción Lady, con Loco Aycras y El Gones. Vuelta otra vez, óyame lady. Lady, lady, lady, sabes que te quiero, mami, solo pa' mí. Cuando besamos sola, toda hora, eres mi loba, la única que me vuelve loco a mí. A mí, solo a mí, solo a mí. Siento el suave besar aroma de tu piel, esa locura que provoca mi mujer. A cada hora de tu tiempo, bella mujer, voy a decirte que te amo, salud que sí. Salir de una onda planetaria contigo me lleva más allá de un mundo bello y mágico, donde somos uno solo, solo somos tú y yo. Caminando frente y firme, baby, en esta relación no tengo miedo de gritarle al cielo que te amo. El tiempo ha pasado, ya tu beso me ha acostumbrado. Soy un hombre sincero al decirte que te extraño. Segundos y minutos para mí todo es sagrado. Y eres tú, mi love, love, love, la que me sube y que me baja de las nubes. Y es mi corazón el que me dice que yo nunca dude. Lady, lady, lady, sabes que te quiero, mami, solo pa' mí. Cuando besamos sola, toda hora, eres mi loba, la única que me vuelve loco a mí. A mí, de la mano y somos felices, estando siempre a sola, a toda hora, en cualquier hora, fumando hasta la cola sin sufrir. Sensual mirada, ojos maravillosos que enloquecen, latidos sin descansar del amor que florece, pese a lo malo, primario la confianza, te doy un abrazo sin importar lo que pase, y caminar contigo destruyendo toda órbita, mirar el mundo de una forma distinta, siempre cuántica, riendo, quemando a toda hora, que el corazón no pare de latir. Como locomotora, se siente mi mente flotando, admirando tu persona. Dime ahora, ¿qué puedo hacer para contener sabiduría y química de Cupido dentro de mi ser? Hey, aviadora, se siente mi mente flotando, admirando tu persona. Dime ahora, ¿qué puedo hacer para contener sabiduría y química de Cupido dentro de mi ser? Lady, lady, lady, sabes que te quiero, mami, solo pa' mí. Cuando besamos sola, toda hora, eres mi loba, la única que me vuelve loco a mí. A mí, solo a mí, solo a mí. Para todos los estilos, para todos los gustos y para todas las edades. Si aún no tienes definido cómo quieres lucir, ingresa a nuestra web y encuentra lo que andas buscando. Compra en Quintero, más rápido y sencillamente mejor. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, luego de esta pausa, y queremos agradecer nuevamente a esta radioemisora el espacio que nos brinda a la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero para poder llegar hasta ustedes con las noticias de esta semana. Programa de becas municipales extiende plazo de postulaciones 2021. La ilustre Municipalidad de Quintero informa a los estudiantes de educación superior que el programa de becas de estudio 2021 amplió el plazo para postular, renovar o apelar hasta el 30 de abril del año en curso. Así lo informó Patricia Lillo Castro, encargada del programa de becas del municipio, tras señalar que en la sesión del Consejo Municipal del día miércoles 21 de abril, ante la contingencia sanitaria y social en que nos encontramos, además de los problemas de conectividad de algunos estudiantes, se decidió extender el calendario de entrega de formularios y la recepción de antecedentes. La Ilustre Municipalidad de Quintero informa que su programa de becas de estudio de educación superior 2021 modificó su calendario. En la sesión del Consejo Municipal del día miércoles 21 de abril, se tomó la decisión que ante la contingencia sanitaria y social en que nos encontramos, además de los inconvenientes de conectividad que muchos de los y las estudiantes han presentado, decidió extender la entrega de formulario como la recepción de los antecedentes. Indicar que ambos trámites se podrán realizar de manera remota hasta el día 30 de abril. Para solicitar el formulario de postulación, renovación o apelación a la beca municipal, deben escribirlos al correo becas@muniquintero.cl indicando en el asunto solicitud de formulario más su RUT y en el cuerpo del texto del correo dar sus datos personales como nombre completo, categoría en la cual van a participar si es postulante, renovante o apelante y su número de contacto. Posteriormente el equipo de becas hará asignación de un número de folio y la entrega del respectivo formulario. Para la recepción de los antecedentes de respaldo más el formulario, se habilitó una casilla de correo especial para esto, el cual es entrega.becamunicipal2021@gmail.com. Los antecedentes deben ser presentados hasta el próximo viernes 30 de abril. Sugerimos que todos los interesados nos puedan seguir por las redes sociales de la oficina. En Instagram nos encuentran como @juventud_muniquintero y en Facebook como Oficina de la Juventud Quintero. Dirección de Seguridad Pública promueve campaña contra la violencia intrafamiliar. Te invitamos a escuchar la campaña contra la violencia intrafamiliar preparada por la Oficina de Prevención Social del Delito de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, quienes nos explican en qué consiste la violencia intrafamiliar y a qué teléfonos podemos llamar en caso de necesitar ayuda. Si tu pareja te hace sentir culpable de todo, te responsabiliza por lo que siente, proyecta sus inseguridades en ti, te dice que no sirves para nada o cómo debes vestir, te prohíbe tener o salir con tus amigos, te obliga a mentir o revisa tu teléfono y redes sociales, te obliga a tener relaciones sexuales o te manipula e intenta tener control sobre ti, debes saber que esto es violencia. Si te dicen, en el amor todo vale. Si te cela es porque te ama, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Si revisa tu teléfono y te controla es porque te ama, cambiará por amor a mí. La mujer que se queda en una relación violenta es porque le gusta. El amor es ciego, me pega porque me quiere, perdóname, lo siento, no volverá a suceder, dame otra oportunidad. Debes saber que todas esas frases son falsas, es violencia, no justifiques tu comportamiento y actitudes. Consecuencias de la violencia son depresión, baja autoestima, aislamiento, bajo rendimiento escolar o laboral, deserción escolar, violaciones recurrentes, trastorno alimenticio, de adicciones, embarazo no deseado, agresiones físicas o psicológicas. Debes saber que en la comuna de Quintero las mujeres también sufren de violencia intrafamiliar. Si eres testigo de violencia en el hogar o en la calle, pide ayuda o denuncia. Si sientes que necesitas salir de tu relación, habla con alguien, con tu familia, con tus amigos, vecinos o profesionales. Aléjate de tu pareja, mantente informada sobre los diferentes tipos de violencia. Busca ayuda, tenemos equipos profesionales capacitados para orientarte dentro de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Debes saber siempre que la ley 20.066 tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, otorgando protección a las víctimas en contexto de violencia. ¿Tienes dudas? Contáctanos. Dirección de Seguridad Pública, Emergencias, Seguridad Ciudadana. 3223-79750. Programa de Atención de Víctimas de Delitos. 3223-79772. Fono de Orientación y Ayuda, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 1455. Denuncia 100% anónimo al 600-400-0101. Programa infantil Posta de Salud Rural de Loncura informa a la comunidad. El programa infantil de la Posta de Loncura se encuentra entregando atención a menores de hasta 3 años y medio debido al retroceso a fase 1 en el plan Paso a Paso. Así lo informó Francisca Bernal, enfermera encargada del programa, quien señaló que para el caso de controles de vacuna o radiografías, se está realizando la derivación al Hospital de Quintero. Mi nombre es Francisca Bernal, soy la enfermera encargada del programa infantil. Las prestaciones que se están dando ahora en fase 1 cuarentena son hasta los 3 años y medio. Control de radiografía de pelvis a los 3 meses se sigue haciendo en el Hospital de Quintero. Las vacunas programáticas pertenecientes al Programa Nacional de Inmunización también se están haciendo en el Hospital de Quintero. Además de las consultas por lactancia materna, que son derivaciones espontáneas. También desde la fase 2 se están realizando controles hasta los 9 años y además cabe recordar que los talleres de promoción están suspendidos de manera presencial y solo se están haciendo de manera remota. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Departamento Social del municipio inicia plan de mejoramiento de viviendas y condominios sociales. La Municipalidad de Quintero iniciará en los próximos meses un macizo plan de mejoramiento de viviendas y condominios sociales gracias a los proyectos que postuló al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el año 2020. Arturo Navia, encargado del Departamento Social de la Municipalidad, indicó que el alcalde el año 2020 les dio la instrucción de mejorar el déficit cualitativo de las viviendas en la comuna de Quintero. En lo que respecta al desarrollo habitacional, el alcalde del año 2020 nos dio la instrucción de mejorar el déficit cualitativo de las viviendas en la comuna de Quintero. De la fecha hasta el día de hoy, son numerosos los proyectos que nos hemos adjudicado que contemplan la reconstrucción y mejoramiento de viviendas afectadas por las plagas de termita y que simplemente también presentan fatiga de material. En lo que respecta a la línea de condominios sociales, nos encontramos trabajando en un plan estratégico que contempla la recuperación de todos los condominios sociales que hayan sido construidos antes del año 2010. Hace pocos días se aprobaron los recursos que van a permitir terminar con la recuperación del conjunto habitacional La Roca y esperamos en un par de meses tener los recursos que nos van a permitir recuperar y mejorar también el conjunto habitacional El Búnker Normandí para finalmente terminar con la presentación del proyecto de Los Coihuas. Carolina Mercader, yo soy coordinadora de la quinta región de la consultora habitacional Mondié. Nosotros hace un tiempo empezamos a trabajar acá con La Roca. Vamos a partir con el cambio de techo, cubierta, lo que es estructura. Y se sigue postulando para lo que es el cambio de bombas, que tienen harto problema acá la gente con eso también. Son 4 copropiedades, las que faltaban y las que nosotros logramos licitar. Servio nos dio fecha de que a fines de julio ellos ingresan los montos para nosotros empezar a trabajar. Ahí hay que esperar la fecha de iniciación de obras, precisamente, pero eso todo dependemos nosotros de Servio. Y la duración se supone que es 2 semanas por bloc, porque se va armando y desarmando el mismo día. Así que se supone que en 6 meses, 8 meses más o menos, ya se podrían ver los avances acá, lo que es techumbre, que es con lo que se parte. Gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social explica cómo se gestionará la construcción del centro Elige Vivir Sano. Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, nos explica cuál es el procedimiento de los trámites a desarrollar para lograr la construcción del centro Elige Vivir Sano que próximamente tendremos en nuestra comuna. Luego de la firma del convenio con el IND para la construcción de un nuevo gimnasio, ¿qué es lo que viene en la tramitación? Hace una semana, el alcalde Mauricio Carrasco firmó el convenio con el IND, Instituto Nacional del Deporte, para la construcción de un nuevo gimnasio. El nuevo centro deportivo se ubicará en terrenos del Estadio Municipal y está financiado con los fondos del programa Elige Vivir Sano. Fue asignado a Quintero gracias a la gran actividad deportiva desarrollada en la comuna. Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deporte y Desarrollo Social, nos explica que después de la firma del convenio viene un llamado a licitación y a un traspaso inicial del 50% del total del aporte al municipio para la cancelación de las obras. Escuchemos. Lo que viene ahora, después de la firma de convenio entre el director del IND y el alcalde, viene una licitación que realiza el IND, donde van a licitar la empresa que se adjudique las obras. Y lo otro que también viene ahora es los traspasos del dinero del 50%. Chiloé, tierra de mitos y leyendas. ¿Sabías que el origen del archipiélago de Chiloé se debe a la lucha de dos serpientes, Trentren Bilú y Caicai Bilú, y que Millalobo, el amo de los mares, es mitad hombre y mitad lobo marino? En este audio te contamos la historia de estos personajes y también de la famosa Pincoya y el Caleuche. ¿Conoces las historias mágicas de Chiloé? Se cuenta que en Chiloé viven seres fantásticos, empezando por los más antiguos, las serpientes Trentren Bilú y Caicai Bilú. Todo empezó con una lucha titánica entre ellas. Trentren Bilú era la fuerza de la tierra y Caicai Bilú la fuerza del agua. De su lucha surgió el archipiélago de Chiloé y sus seres mágicos, como el Millalobo, que es hijo de una mujer con un lobo marino. Por eso su cuerpo es mitad humano, mitad lobo marino, y es el amo absoluto de todos los mares y los seres que viven en él. ¡Guau! Y su hija la Pincoya, que es la encargada de la abundancia de peces y mariscos, y cuentan que nació como niña, pero una vez que su madre la miró, se transformó en agua. Entonces su madre la llevó corriendo al mar y Millalobo la convirtió en una hermosa joven. Ella danza para que se llene de peces el mar. Yo también quiero aprender ese baile. También está la leyenda del Caleuche, barco fantasma, una de cuyas versiones dice que recorre los mares ayudando a Millalobo a mantener el equilibrio entre los animales marinos. Su tripulación puede visitar antiguos amigos y se van de fiesta de vez en cuando, aunque a veces visitan a algún humano para castigar algún daño que haya hecho al mar. ¡Uy! ¿Y tú? ¿Qué otra historia conoces de Chiloé? Para todos los estilos, para todos los gustos y para todas las edades. Si aún no tienes definido cómo quieres lucir, ingresa a nuestra web y encuentra lo que andas buscando. Compra en Quintero, más rápido y sencillamente mejor. Agradecemos a Ñami Ñami y al Consejo Nacional de Televisión Infantil por este relato que nos han compartido. Bueno, amigos y amigas, Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. Gracias por su sintonía y atención. Nos volvemos a escuchar la próxima semana a esta misma hora en esta radioemisora amiga. Un abrazo fraterno. Que la salud y las buenas energías les acompañen. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.